¡Ya por fin entré! ¡Hola, hola! Y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Machan. Perdón por la tardanza aquí. Una pelea que tenía con el auto DJ. Bueno, como les había puesto ya en el muro de Facebook, el día de hoy el tema es, bueno, los peores juguetes del mundo que alguna vez estuvieron en manos de niños. ¿Cuál fue tu peor juguete que alguna vez Santa o los Reyes Magos o, no sé, en algún cumpleaños te han dado? ¿Y cuál es el juguete más feo que han te dado? O sea, ese que dices, oh, ¿cómo es que tuve este tipo de juguete? Bueno, en lo que empiezan a comentarme más, porque ya vi varios comentarios por ahí, vámonos con un poquito de música. Así que, bueno, esto es Anime Anímate. ¡Comenzamos! Oh, Daniel Gama la voz de Io a Sakura en Shaman King. Y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas. Cristina Hernández, y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Bueno, ya estoy aquí de regreso. Ahora sí. Supongo que por ser lunes hay poquitos todavía. Pero bueno, por aquí saluditos a Alejo Díaz, Andrés Hikari, a Tulio, a Maximiliano Gallegos, a Alex Soria, a Ronaldo Rodríguez, a Carlos García, a Anita Moya. Y a todos los que nos escuchan por TuneIn o alguna u otra aplicación. Muchas gracias por estar escuchando Anime Anímate. Y bueno, como les dije hace un momento, el tema del día de hoy, los peores juguetes del mundo que alguna vez estuvieron en manos de niños. ¿Cuál fue tu peor juguete alguna vez que alguna vez Santa o los Reyes te dieron? O no sé, alguna vez en tu cumpleaños, algo así. ¿Cuál era tu juguete más feo? Y saludos también a Héctor Abraham ¿qué anda por aquí? Es el primer lunes sin clases o sin aparentes clases acá en este mi México, supongo que también por allá por sus países. Así que mis vecinos andan corriendo como locos. Por ahí si escuchan gritos, me avisan. Y salgo y los golpeo, no es cierto. Pero pues son pequeños niños gritones. Bueno, de este lado, sí, para los que no han visto la imagen, no pueden ver la imagen del muro de Facebook. Que por cierto, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus. Es una pequeña vaca, la cual puedes ordeñar. Esa es la imagen del muro de Facebook. Bueno, es un juguete que salió por ahí de los años, creo que 70s. Y donde, bueno, este juego era a partir de 3 a 9 años. Y tú le dabas a tu vaca, según esto era pasto, y transformaba eso en leche, que era un líquido blanco. Obviamente esto se supone que no se podía comer, pero pues a esas épocas, ¿verdad? Vámonos con los comentarios. Dice Ronaldo Rodríguez, ¿qué le hacen a la vaquita poniéndome esa cara así? Pues sí, la están ordeñando. Era un juguete para que supieras cómo ordeñar vacas. Ya, de ahí dependía de lo que querías ordeñar. Julio Rodríguez dice, jaja, yo no tuve juguetes. Oh, qué triste. Oh, triste. Ana Sofía nos dice, yo tuve una Barbie que se podía cambiar la cara y traía una cara en blanco para poder dibujarle la cara. Daba miedo, pero ya creo que está en la basura. Sí, qué espanto con esas cosas. Ay, eso de ponerles cosas en blanco. Luego es Barbie, ¿no? Sí, qué triste, sí, ¿verdad? Reggie, qué triste que Julio no tenía juguetes. Ana Moya dice, Un cumpleaños mi hermano me regaló una araña de plástico. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bien. Hace un poquito de frío aquí en donde estoy, pero creo que afuera está soleadito, creo. Y bien, ¿eh? Hasta eso bastante, bastante bien. Un poco adolorida. Al rato les cuento por qué, pero tengo un brazo adolorido. unos muchos, ya saben, unos aproximadamente 29, ya saben por qué me duele el brazo. Francisco Oliver dice... bueno, Anita, por cierto, antes de examinar. Seguramente tu hermano lo hizo de buena fe. Mis amigos, yo tenía muchos amigos hombres y me regalaban cosas así, arañas y escorpiones de plástico y cosas así. Digo, yo era niña rara y entonces me gustaban. Pero ellos de verdad lo hacían de buena fe. O sea, de, ah, mira, tengo triste para tu cumpleaños, sí, y una arañota, ¿no? Y eran cosas lindas. Igual y sí, igual y no, no conozco a tu hermano, la verdad. Pero yo creo que sí. Francisco Oliver, ahora sí nos dice, a mí puros juguetes comunes. Hola, Uma Tenshi, voy a pedirte una canción. Ok, ahorita la buscamos, con todo gusto y placer. Rei Hishimaru dice, cuando tenía 12 años me dieron un juguete de los Gremlins. Un juguete de los Gremlins. Ah, ya me acordé de los Gremlins. ¡Ay, qué feos! Ah, sí. Rey también dice, hola, Uma Nexus. Uma Nexus-chan. Y gracias por estar en WhatsApp y por agregarme. Sí, también ya agregué a varios a WhatsApp. Ahí están algunos chicos, no todos. Pero pues para quien se quiera unir, me avisa porque yo soy medio maleta y tuve que pedir ayuda a unos cuantos chicos de WhatsApp. Porque sí, como que eso de la... Ya les dije que eso de la tecnología yo nada más no... O sea, de verdad sí lo intenté hacerlo sola, pero después de un ratito dije, ay, son un chorro, mejor ayúdenme ustedes. Y me ayudaron, gracias. Gracias chicos a todos los que el jueves dedicaron un ratote de su tarde a ayudarme a terminar el grupo de WhatsApp. Y pues para los que se quieran unir, únanse, ya saben, la única situación es que el grupo en WhatsApp se puede silenciar por si tienen juntas o cosas así. Y pues ay, ya empezaron de latosos, ¿ven? Vamos a callarlos un poquito. Pero sí los ando leyendo, no crean que no. Aquí los tengo. Pero sí, si quieren ser agregados, nada más díganme, y yo les digo con quién, porque yo soy medio maleta para esto de agregarlos. Alejo Díaz dice, hola, el peor regalo fue un payaso de peluche, yo quería un robot. Uy, qué espanto con eso de los payasos. Sí, además como un payaso de peluche, sí, un robot era lo rudo seguramente. Ana Sofía Miranda Orozco dice, Uma, quisiera escuchar el opening segundo de Death Note, gracias. Ay. Ok, ahorita lo ponemos, ya llevamos dos pedidos porque la Anita Moya ya lo tenía. Anita Moya, ya te tengo considerada. Reggie dice una canción. Ok, ahorita checamos eso. Por acá Ronaldo Rodríguez dice, estoy comiendo y lo escucho. Ok. Carlos García dice, reportándome desde la oficina. Y Héctor Abraham dice, saludos, ya llegué para escuchar tu programa. Bueno. ¿Qué cosas me puse a buscar? Bueno. De las cosas que encontré son distintas. Julio por acá nos manda saludos desde WhatsApp. Y Sofía también que dice, ya nos empezaron a acosar. No es acoso, solamente es para que los otros sepan que también pueden estar más junto a nosotros, más. Y estemos más cerquita. Y en el WhatsApp escribimos de todo, es un relajo. Además de que sí, escribimos mucho todo el tiempo, excepto los fines de semana, ya nos dimos cuenta, pero de ahí en fuera, creo que entre semana estamos bastante activos. Llegamos a 600, a más de 600 watts en un día. Es bastante, bastante divertido, yo me he divertido mucho. Héctor Abraham dice, uno de los peores regalos, yo creo que en un intercambio cuando te regalan algo que no te gusta. Bueno, eso sí es cierto. Por acá, bueno, ya les iba a comentar lo que yo encontré. Encontré de Playmobil. Es un juguete para confiscar. Pasan por esa máquina magnética en forma de arco de puerta. Y pues también tiene sus dos policías y su muñequito para que tú lo escanees en busca de bombas o en busca de armas o cosas así, ¿no? Es como un juego bastante interesante. Sería algo que jamás en mi vida pediría, así como que, qué carajo, gente, pero bueno. ¿Qué más encontré? Encontré, no sé si se acuerdan, en esas chinas antiguas, ya tenían unas sillas de madera con ruedas gigantes, donde se subían una o dos personas y un chinito o coreano, no me acuerdo bien, pero eran de esas zonas orientales, lo llevaba recorriendo el camino con esta silla. La idea es la misma, nada más que versión para niños, las ruedas son más pequeñas, como de ese donde transportan las mercancías de los tianguis o de lugares así, más o menos, similar a eso. Pues para llevar allá, entre niños, para llevar a tu hermano, tu primo, tu sobrino, lo que quieras. Este juego no duró mucho porque estaba súper mal hecho. Otro que encontré fue un juguete para dar descargas eléctricas, ya no pequeñas, como aquí en México hay un juguete que se llama, que le dicen toques, que sí, te tomas de la mano de los metalitos y el señor controla el voltaje para que sea una descarga que te cause cosquilleo o un poquito de entumecimiento en las manos, pero hasta ahí. Este juego causa descargas eléctricas bastante fuertes y el punto es quitar la mano antes de que te dé una descarga bastante fuerte. Juguete que sigue es un juguete con un poco de sexismo. Y bueno, se trata de el juguete My Cleaning Trolley. Y bueno, este juguete no es otra cosa que una estación, como de esas estaciones de la gente que suele limpiar en las oficinas o en los hoteles. Este carrito, porque es una estación con ruedas, es un carrito, tiene su cubeta, su esponja, su cepillo, su escoba, su trapeador, sus atomizadores con jabón y todo para que seas, pues, es una chica que limpia, ¿no? Porque además, así, en la caja dice Girls Only, ¿ok? Entonces, ahí se los dejo, chicos. Como bastante, bastante machista esta situación. Héctor Abraham, claro que sí, a ver. Según yo. Ahorita busco, Héctor, no me acuerdo. Ok, a ver. Ahorita lo hago, Héctor. Dame un segundito. Por acá, ¿qué dicen? Ok, gracias. De nada. Machista, ¿por qué? Porque, pues. No, o sea, es un juguete que lo puede llevar a cabo. Para empezar, qué asco que te regalen un tipo de juguete así. Y en segunda, bueno, que el juguete diga solamente para niñas, también los niños limpian. Yo he visto bastantes intendentes que son hombres. Pero pues bueno, desde mi perspectiva es un poco sexista. Sexista. Listo, Héctor, ya te agregué al grupo de WhatsApp. ¿Qué más encontré? ¿Es normal que las mujeres sepan hacer ese tipo de cosas? Sí, pero también es normal que los hombres aprendan a hacer ese tipo de cosas, Carlos. No es malo que un hombre sepa limpiar, trapear, lavar su ropa y recoger. Eso es muy importante también para ustedes, chicos. Aprendan a ser independientes y no depender de una mujer que les limpie. Encontré también el juguete, bueno, este seguramente ya lo habrán escuchado. Estas son dos versiones, el juguete el pole dance, que viene, y la muñeca, este es como una versión tipo Barbie chafa, donde tu muñeca Barbie chafa tiene su propio tubo, su propia área de baile con lucecitas para que baile. No sé qué decir al respecto. Y el otro, la segunda versión que encontré es, bueno, el tubo de o sea, tú se lo regalas a una niña y, bueno, es un paquete donde viene el tubo para que ella baile, trae su liguero, sus billetes falsos, para que hay un disco con música para que ella pueda bailar y ser toda una chica de tubo. Y bueno, tampoco sé qué decir. Si yo tuviera una cosa así, ¿no? Ay, no. Qué cosas. ¿Qué más encontré? Ah, sí, el bebé glotón. Este es un bebé, muchos hemos visto estos juguetes que son bebés para niñas. Son juguetes para, pues son bebés para niñas, pero este bebé tiene algo especial. O sea, tiene unas flores que las niñas deben de ponerse en el área del pezón. Y y pues cuando la niña se acerca a el bebé, ay, hasta me da cosa explicar esto. Cuando la niña se acerca el bebé a la flor que representa su pezón, este muñeco empieza a hacer sonidos como si estuviera, pues, tomando leche materna, ¿no? En la caja tal cual, dice, bueno, no hay que esperar para amamantar o cosas así. Es tu primer muñeco lactante. Y no hay que, sí, la caja dice, no hay que esperar a tener pecho para poder amamantar. Bueno, a mí me corrompió la conciencia, no sé qué piensan ustedes, pero bueno. Ay, Dios. Dios, Dios mío. José Daniel nos dice de este lado, hola, Oma, buenos días, un favor, ¿le puedes mandar un saludo a mi hermana que está como chinche pegada a mí? Buenos días, por acá, bueno, buenos días, buenas tardes. ¡Konbawa, Fernanda! ¡Fernanda-chan! ¡Konbawa! Desde acá, en Anime Anímate, te mando un saludo. Y pues no te le pegostes a tu hermano, luego por eso nos agarran a golpes. Nada más ahí cerquita. Luego también son raros los hermanos. saluditos hasta donde estén. Carlos García de este lado dice... ¿Qué? Escuché bien, un juguete de tubo. Sí, es un juguete para que tengas tu Barbie de tubo. O tú seas la que baila en tubo. Tu cuestión es distinta. No, Tolio, soporta que hagas que tu internet aguante, que no inventé, no. Por acá, ¿qué más tengo? Ah, claro, hay un... Este está como raro. Por si no soy muy dada a la religión, derribo todo. La monja que da miedo. Es una monja, es un juguete que tú le das cuerda y avanza poco a poco. Ya saben, esos juguetes chistosos de cuerda. Bueno, de darle cuerda. Es una monja. La figura es en forma de monja. Y trae su Biblia, trae su rosario y trae... desde mi perspectiva es como una regla. La monja no es de color negro, es de color rojo. Tiene una cara como si estuviera enojada y gritando. Pero pues bueno. ¿Qué más encontré? Muñecos de bebés, sí, claro. Porque todo el mundo necesita un bebé hermafrodita. Esto ha causado bastante furor en aquellas épocas como 80s y así, porque se ve ya bastante, bastante antiguo. Pero sí eran bebés niños, o sea, cabellos largos, ojitos con pestañas. Bastante estilizada la cara, ¿no? Femeninas. Y cuando tú les quitabas pues el calzoncito, pues eran pues era un pene lo que salía de ahí. Entonces sí fueron bastante causa de bastante bastante extrañeza por parte de mucha gente. Y pues sí fue así como que, oh, por Dios, ¿cómo existe esto? Todos en estas alturas sabemos que hay personas que sí son así. Pero pues, como que para regalárselo a un niño, salvo que esté en estas condiciones, ¿no? Yo pienso que como que nos falta ahí un poco de sensibilidad. ¿Qué más encontré por acá? Un robot. Esto es de esas zonas orientales entre China y Japón. Según yo es más chino. Pero es un... Un robot. Imagínense un robotcito. Tipo... Si han visto la película esta de Wall-E o alguna vez han visto algún dibujo. Es un robotcito. Pero es un robot Jesús Dios, viene con sus frases religiosas al parecer, y tiene su cruz y un ramo de flores para que ustedes se pongan a rezar con él y pedirle que los libre de sus culpas, no, por Dios. También está traído de esas zonas orientales, seguramente este debe ser chino, no tengo la sospecha, déjenme creer que es chino. El juego para que tú destapes tu minion inodoro, porque no hay mejor cosa que destapar un inodoro. Carlos García nos dice, un juguete para ¿qué dice? Un juego, con este juego la muñeca para amamantar es listo, el manual como debe ser una. Y luego dice que por qué las niñas salen embarazadas a temprana edad. No es falta de sensibilidad, sino falta de cerebro y escrúpulos. Así es. Por acá dice Edgar de la zona dice, me regalaron unas poquitas cosas, pero no me quejo de ninguno. A todos los disfruté mucho. Francisco Oliver Méndez dice, mi cara al escucharte sobre los juguetes de... ¡What! Es una cara tremenda. Sí. De verdad que sí. Vámonos con un poquito de música porque tengo varios pedidos. Y bueno, yo regreso. Esto es Anima, Anímate, el tema de hoy. Ay, los juguetes de verdad más raros y feos que alguna vez estuvieron en manos de algún niño. Y bueno, yo regreso. Recuerden encontrarme en Facebook como Humanexus, U-M-M-A Nexus. Y no se vayan, yo regreso. Esto es Anima, Anímate. Thank you.

Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Hola, soy su amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Bueno, ya regresé. Don Facebook. Ay. La garganta. Ay, ay. Ok, la canción. Ajá. El señor Facebook y yo no nos ponemos de acuerdo. Por acá dice Tulio me dice, mi peor juguete fue autocontrol remoto. Un autocontrol remoto cuando tenía 8 años. Porque era de plástico gris. ¿Plástico de cristal? Ah, sí, de ese su... Ah, ya. Creo que le puse turbo y chocó contra la pared. Y se hizo trizas. Me duró 2 minutos mi regalo. De las 12 a.m. a las 12. Oh, qué triste. Sí, eso suele pasar. Eso son cosas tristes. Por acá, Carlos García nos dice, hola, ¿me puedes poner la canción? Claro que sí. Les están enseñando cómo hacer unas pip y por eso estamos como estamos. Claro que sí, ¿ves? O sea, sí son juguetes que yo dije, ¿qué onda, gente? ¿Qué les pasa? Ay, Jesús Río dice, ¿qué onda con las juntas matutinas? Es lunes. Yo les he dicho que el lunes de juntitis. Es como lo normal. Por acá, Daniel. Hola, otra vez dándote lata. ¿Me puedes poner la canción de opening de Umaru-chan, por favor? Es para mi hermana porque se parece a ella. Ay, no seas cruel con tu hermana. A mí me dijeron, tú eres esa muñequita. Y yo, oh, se siente tan feo cuando te dicen, sí, eres bonita, pero te pasas cuando llegas a tu casa, eres retejodonga. Y yo, oh, qué grosería es esa. Bueno, antes de que nos den las 12, ya sabemos lo que corresponde al día de hoy. Al día de hoy, con cerca de las 12. Bueno, el día de hoy, ¿quién cumple años? Tengo en Facebook registradas. Ay, señor Facebook, no me hagas esto. ¡Ay, cierto! Anita Moya. Mándame otra canción, sorry. Es que Anita Moya me mandó una canción para JMSC y fue la canción que escuchamos de ahorita les digo. De el ending de Akagami no Shirayuki Hime. Esa me la pidió con dedicatoria para JMSC. Pero estaba tan emocionada que se me olvidó decir la dedicatoria. Perdóname, Anita Moya, yo casi nunca fallo en estas cosas. Pero mándame otro pedido romanticón para ese chicuelo que tiene tu corazón. Y con todo el gusto se la ponemos y ahora sí, no se me olvida. ¡Ay! Espérame ahí, cancioncita. Estaba con que el día de hoy, ¿de quiénes son cumpleaños? Hoy tenemos cumpleaños a Shinohara Seiko y a la chica Génesis. El día de hoy es su cumpleaños, así que va su canción para el cumpleaños de estas dos personitas especiales. Radio Escuchas. Bye. Y bueno, esa fue la forma de felicitar a nuestros dos cumpleañeros del día de hoy. Por este lado dice Vladimir, dice: Bueno, los pocos juguetes que recibía duraban unas semanas, ya que tenía dos hermanos menores y como estábamos en el mismo cuarto, bueno, poco a poco destruían mis juguetes hasta que se tragaban las canicas. Menos mal que siempre salían dentro de unas horas. ¡Aileen! ¡Hola, Aileen! El peor fue cuando entró a la venta de las muñequitas de Sailor Moon de Mattel. Yo quería Sailor Mercury y me trajeron la versión pirata, y a mi hermanita la princesa de la luna de Moon Place, para que la perdiera los 3 días. Ay. Sí, se me adelantó, Mogo. Pues, ay, una aquí picada y dando explicaciones, y tú te pones exigente. Déjame pisar las canciones a gusto. Además, siempre las regreso. Ronaldo Rodríguez dice: para mí el peor fue la de un perro que hacía popó. Ay, qué cosa. ¿A quién se le ocurre regalar este? Mi peor regalo de Navidad. No, pues es que hasta eso, mis Santa Clauses y mis Reyes Magos eran lindos. Lo único que me dolió fue que yo quería unos ¿qué eran? Unos posters, pues unas imágenes grandotas de Pokémon. Y me trajeron unas playeras amarillas color huevo de Pokémon, pero eso fue como lo más grave. Realmente no recuerdo. Tal vez cuando era chica me regalaban muchas muñecas de esas que decían ¡mamá! Y cosas así, y como que ¡ay, no! Ok, saludito para Gustavo, que está desde el WhatsApp. Y dame un ratito porque me están pidiendo muchas canciones, chicos. Hoy sí es lunes de pídanme canciones y ya se está llenando el programa. Así que en un ratito más les digo si caben o si no caben. Oh, perdóname, Anita, de verdad fui mala. Lo siento. Gómena Edasai. Es más, mira, mándame la canción y yo te digo cuando ya te vaya a hacer tu dedicatoria para que la puedas grabar. ¿De qué otros juguetes encontré? Los muñecos vudú. Hacer tu propio muñeco vudú. Estas hay dos versiones. La primera que encontré es un muñeco vudú que se llama Ex-Husband Voodoo Doll. Y bueno, en este es un muñequito negro y viene con alfileres y tú le puedes, y con las zonas te viene. Si le pinchas aquí, pues esto va a suceder. Si le pinchas acá, esto va a suceder. Ese es el muñeco vudú, el primero. El segundo, bueno, es un muñeco vudú chiquito, color rojo. Y por la boca le insertas el nombre o el pedacito de cabello o lo que tengas de esa persona. Y pues también le vas metiendo alfileres en las distintas partes del cuerpo donde se supone que le causas dolor. No sé qué cosas estamos enseñando, Dios. Y bueno, claro que sí, seguramente ustedes ya han encontrado alguna tienda de esas que vamos por la calle y de repente dice, todo a 10 pesos o todo a 2 dólares o todo así. Encontramos las figuras. Aquí tengo la figura de acción de, claro que sí, la Liga de la Justicia. Porque claro, ahora la Liga de la Justicia incluye a Batman, a Superman, a Spider-Man, a un Power Ranger, claro, a Shrek de Disney y al Rayo McQueen, que ahora es amarillo. ¿De acuerdo? Y seguramente como estas hemos visto millones con las tortugas ninja, ¿por qué no? Con alguna chica superpoderosa. Este para los que son un poco de acá más intelectuales, Y para los que hayan tenido en alguna parte de su... de sus estudios, orientación, seguramente habrán escuchado de Sigmund Freud y sus teorías con que todo está relacionado con el sexo. No importa qué, te quieres, no importa qué, te quieres echar a tu mamá, según Sigmund Freud. Y pues, claro, ¿quién no desea un juguete de Sigmund Freud? Y Carlos García dice, nos estamos quedando sin ideas, un muñeco vudú. Pues yo creo que sí, de repente se le secan las ideas a estos, estos señores que se dedican a... ¡Ay! A hacer muñecos. Por acá, Akemi Fujiwara nos dice, hola, saludos desde Chile, saludos hasta Chile a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, en un ratito más te pongo tu pedido, ¿va? Por acá, ¿qué más encontré? Claro que sí, todos los niños y algunas niñas, yo era de las niñas que quería... carros, yo pedía carritos. ¿Y por qué no? Yo sé que hay niños que querían carritos, pero aquí a nuestros buenos amigos que se les ocurre hacer juguetes y hacer juguetes, ponen en venta este juguete porque después de explosiones y de hacer carros chocar, seguramente tú querías un carro destrozado, volteado y chocado para tu colección, ¿no? Sí, yo sé que sí, muchos de ustedes querían un coche de este tipo en su colección, así aplastado o volteado o con explosivos. Bueno, son explosivos sí, pero explotado ya no. Bueno, entremos al tema de los juguetes ya no tan lindos. Ay, vamos un poquito. Dice Aileen, dice, una prima tenía una Barbie embarazada. Claro, sí, esas Barbies embarazadas. Saludos desde su casa. Saluditos hasta tu casa, Aileen. Hola, Umechan. Los peores juguetes que existen son los que estaban con pintura de plomo y mandaban a los niños al hospital. Claro que sí. Vamos a dejar hasta aquí los pedidos. ¿Sale? Aquí haciendo las 12:04. Para ver si todavía tengo espacio para más pedidos, yo les digo, pero ahorita se cierran y en cuanto ponga todas las que faltan, yo les digo, nada más estoy esperando también el de Anita Moya, que ese fue mi error. Y de ahí, y yo les digo si me sobra espacio para poner más canciones, ¿va? Vamos a entrar con el tema de los juguetes, pues ya un poquito más hardcore. No voy a confesar eso, Mogokan. No me atrevo a hacer eso. Gracias. Tenemos porque sí, porque todos, aunque nos gusta lo gore, y seguramente para los amantes del gore, seguramente quieren esto. El muñeco es un bebé. Es un bebé. La caja dice que es un bebé. Termina después de pasar por el microondas. Sí, este es un juguete nipón. O de esa parte de por allá. Entonces, bueno, este es un juguete. Es un bebé explotado con las tripas de fuera. Así, recién pasado por el microondas, ¿de acuerdo? El segundo que tengo así más hardcore, bueno, para los que saben inglés, ya se los voy a decir en inglés, porque ese es el nombre real, está en inglés. Y espero que no tenga que explicar mucho. El muñeco se llama My First Cutting Doll Kit. Bueno, ¿de qué se trata este muñequito? Es un muñeco como de silicona. En el cual vas a practicar tus primeras incisiones. El muñeco al parecer como sangra un poco. Este muñeco viene con una cajita de curitas. Su primer bisturí super afilado y unas navajas para que aprendas a hacer tus primeros cortes. Juguete ensangrentado para desmembrar. Es una muñeca pequeña, que tú puedes desmembrar, viene ya con sangre incluida, ya está dibujada. Y tú puedes desmembrar esta muñeca y volverla a ensamblar. Y son como bastante raras. Sí, sí puedo confesar que me desvelo todas las... Bueno, no todas las noches, pero los fines de semana sí. Y me voy a desvelar seguramente estas vacaciones jugando Minecraft. Es mi mal culposo. Yo dije que jamás iba a jugar eso y ahora que lo juego, Dios. Es demasiado... Ay, raro. Sigamos con los animales. Este seguramente también ya lo han visto mucho. Es el típico gatito que le acaba de pasar un carro encima y entonces tiene las tripas de fuera. ¿Qué más tengo por acá? Ah, sí, claro que sí. Traído de los años 50, de 1950. Lo que nos regalaban, pues esas épocas, ¿no? Era nada más y nada menos de la empresa Gilbert. Y nos regalaban un laboratorio de energía nuclear. Este contenía verdaderos isótopos de cobalto, uranio y un generador nuclear a pequeña escala con reactores, con lectores de radiación y el manual para generar, obviamente, energía nuclear. Porque... Claro, todo el mundo queríamos nuestra pequeña planta de energía nuclear, ¿no? Esto era un juguete típico de los años 50, junto con los juegos de química, con bastantes cosas bastante explosivas, bastante dañinas, bastante fuertes, porque los químicos eran bastante fuertes, les dejaban a la mano... cosas que incluso tocarlas con la mano son bastante hirientes. Y también estaban las herramientas, imagínense taladros, de esas sierras que usan para cortar maderas o metales. ¿Qué más? De esos, ¿cómo se llaman? De esos, para poner clavos a presión, no me acuerdo cómo se llaman. Pero son para poner pistolas de clavos, creo que se llaman pistolas de clavos a presión. Hidráulicos, creo que son. Todo ese tipo de material en miniatura para que tu hijo juegue. Tu hijo, tu hermanito, 5 años más o menos, échale, juegue, se corte un dedo, se rompa algo, mate al vecino. Todo ese tipo de cosas en los años 50. También salió el fabuloso, porque claro que sí, todo el mundo queremos uno de estos, el kit de droga. No traía droga real, porque solamente era un juguete, pero traía sus cucharas, sus polvos para que fueran como tus polvos drogainómanos, no voy a ser explícita en eso. Claro que sí, tus churritos, tus agujas para que te inyectes, tus jeringas para que te inyectes, tus sobrecitos de tachas, algunos curitas... Y bueno, demás cosas, para que tu hijo fuera todo. Ay, Dios, con los juguetes. Por acá, ¿qué dice? Jesús Rionava dice, lo peor que tuve fue un caballero de zodiaco chafa que se le caía la armadura. Igual estaba despertando el séptimo sentido, no lo entendí, estaba... Ay, qué feo. Héctor Abraham nos dice, pero qué buenos regalos también. Ah, claro que sí, pero eso no vamos a hablar ahorita. Bonitos regalos no, hoy es día de puros regalos feos. Feos, feos, con F de foca. Que las focas son bonitas. Lo más raro que me han regalado son muñecos de Power Ranger en un empaque de tortugas ninja, dice Carlos García. Sí, Ronaldo, juego en Minecraft. Yo juré que no lo iba a hacer. Hace mucho tiempo yo dije, no, ese juego, ay, pero yo no entiendo qué le juegan, qué horror, qué no sé qué. Y Dios, no sos. Es muy enajenante, eso de la construcción siempre me enajena, son juegos enajenantes y tengo problemas con ese tipo de juegos. Reggie, juego King of Fighter, he jugado King of Fighter, pero soy muy torpe, he de confesar, soy mala. Yo soy de las que aprieta todos los botones, pero nunca gano. Sí, soy mala. Sí, ya vi, Héctor, que tu dibujo es un Pechan. Yo amo a Pechan y soy Ryoga versión femenina, lo juro. Ana Sofía nos dice otro juguete que es que presentan en la TV, se llama Operando. La verdad es que es súper extraño porque hasta le sacan los sanitarios del estómago. Es un asco que a los pequeños les guste eso. No sé, no lo he jugado. Sí he visto que le sacan cosas raras. Yo sabía que eran huesitos, pero si tú dices que son otras cosas, te creo. No le he prestado mucha atención. Bueno, vámonos con música porque es un chorro de música. ¿Regreso? ¿Sale? Regreso. Vámonos con pedidos, que son un chorro de pedidos. Y bueno, no se vayan, esto es Anime Anímate, la número, esto es Anime Anímate y solo pasa por Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más, yo regreso, no se vayan. Yeah.

Bueno, ya estoy aquí de regreso. Y bueno, son un chorro de canciones las que me han pedido el día de hoy, así que vamos a hacer esto así, distinto, ¿va? Vamos a hablar un poquito y voy a terminar de poner todas las canciones que me han pedido. Ya no más pedidos, por favor, ya no más pedidos. Ni uno más. Porque son un chorro, de verdad, chicos. Hoy yo creo que están, yo creo que tienen toda la actitud. ¿Qué otros juguetes encontré? Encontré la alcancía de Jesús, que se llama Jesús Saves. Y bueno, es una figura de cerámica de Jesús donde tú le pones una moneda en medio de sus manos. Bueno, de sus brazos. También de figuras religiosas encontré, porque todos queremos una figura de Jesús. Viene con su jarra de cerámica para que tú le metas agua para que él la convierta en vino, sus dos pescados y sus 5 panes. También encontré el palo de golf, que en lugar de tener la base, esa base ovalada que todo el mundo conocemos, que lleva para golpear la pelota, esta trae trae forma de pene. Porque, ay Dios, estos occidentales. Yo creo que esto salió de China, pero bueno. También encontré el perro que le explotó la cabeza. Es un perrito sin cabeza. La parte donde va la cabeza está quemada, como si hubiera explotado. Quemada, completamente negra, café, con el hueco para donde van, pues, la tráquea y todo eso del perro. Y bueno, están sus 4 patas y su colita súper bien levantaditas. Peluche de cocodrilo que está devorando un bebé con sangre, obviamente. El tiburón con una pierna con sangre. Una muñeca que está siendo atravesada por unas tijeras con sangre. Todo esto en peluche, chicos. Estas 3 fueron en peluche. El peluche, no sé si han visto estos peluches que son como hechos de tejido bastante apretadito. Bueno, este es un conejito con los ojos rojos al cual le puedes sacar el cerebro. ¡Ay, Dios! El peor juguete que he visto, dice Aileen, es el Aquadots, al parecer una sustancia que hacía que se pegara, era éxtasis. ¡Ah, sí! Y el niño que se lo metía en la boca, pues moría. Así es. Aquí, ahora sí. Espera. Chihuahua. Ahora sí. La siguiente canción va dedicada de... ¿Estás lista, Anita Moya? Para grabar. La siguiente canción va dedicada de Ana Moya a su amado JMCC. Y la canción es, el opening Aoharu Ride. Para ti, Anita Moya, y para tu adorado en JMCC. Va. ¡Suscríbete al canal!

たらどんな雪にチクチクダーサクのして小さいけど挟むの虹っ子みたいなあなた欲しいのはプラスチックのハート欲しいものだけど丸なそうでもそれじゃつまらないそこに気づいたものたち近づくまで帰すよ あなたからそれ以上近づかれたら割れちゃう人は優しく刺激的ティーブソンで何よくよろしいのものだったりもニコニコ笑ったりするのShadow 汚れた指先で何でも抱き合ってあてもなく君を手繰り寄せて淡い記憶がまた残した瞳に満ちる手に入れたものが全て過ちだろ Bueno, ya estoy aquí de regreso. Bueno, el día de hoy creo que ha sido todo el programa. Gracias por comentarme todo lo que querían comentarme. Yo sé que nos faltaron revisar muchos otros feísimos juguetes. Hay un chorro de juguetes, ahí sí como nos puso. Bueno, es que el video que nos puso Alexoria es para juguetes asesinos, eso ya es otro tema. Carlos García, ¿qué crees que no? De hecho, nada más voy a hablar tantito y ya me voy porque son un chorro de pedidos. Quedó pendiente el pedido de Amnesia Seotrape, uno de Shubushara. Ay Dios, ¿cómo dicen? Shubushara Renai Rider, porque esos ya no me alcanzan a ponerlos. También quedó pendiente el de. El de Shubushara no. Quedó pendiente. Grandotote, ¿cuál era? Me pareció. De verdad, chicos, que. Les pongo. Les pongo sus pedidos, pero hay algunas canciones que son de 10 minutos. Es el de el opening de Nabunagun, Respect for the Deathman. Ese tarda 10 minutos la canción, entonces para escucharla completa mejor la pongo mañana en el primer bloque, porque si dura 10 minutos es una canción larga. Entonces, tampoco me gustaría cortarla. Entonces, esa mejor mañana, ¿va? Me faltaron dos pedidos, el que les acabo de decir y el de Amnesia. Y bueno, el día de mañana se los pongo. Si alguno me faltó también por ahí, me dicen. Ese ya está, Ronaldo, no te preocupes. Yo seré Uma-chan. Bueno, esto fue Anímate, muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que nos escuchamos el día de mañana. Ya se acerca la Navidad, así que tocaremos temas navidosos. Aún no estoy segura si mañana o sea, mañana va a haber temas de terror, porque yo creo que no. Yo sé que alguien por ahí me lo pidió, pero es bastante difícil tocar temas de terror en estas épocas. Así que, conspiraciones alienígenas. Ok, voy a pensarlo. Voy a revisarlo con el sol, con la luna y con todo lo demás, a ver qué se nos da. Y bueno, esto fue Anime Animate. Muchas gracias por escucharme. Y recuerden que todavía sigue el concurso para encontrar colaborador para el blog Bajo el Sol. Ahorita pongo otra vez las bases y todo en mi muro para si alguien quiere. No he recibido nada y ya casi está en enero y oh, qué horrible. Yo de verdad quiero que alguien de ustedes sea. También muchas gracias a Daniel, que me acompañó en la TNT, que estuve por allá y él me acompañó. No estuve mucho rato, lo siento, perdón. Y pues creo que eso es todo. Acuérdense que es lunes, es difícil los lunes. Para muchos ya estamos de vacaciones, pero es difícil los lunes. Y bueno, no nos queda más que sonreír, porque sonreír nos llena el alma de alegría y el corazón se nos inunda. Y bueno, nos vemos el día de mañana, martes. ¡Chao! 受け止めてほしい現実の深淵